Soñé que encarnaba en ella, escapando del zar. Un hechizo trajo inmensas. Bueno, hago cine, o al menos intento hacerlo, hace unos cuantos años. Y bueno, estoy acá en París desde hace 15 días en la muestra Caso de Estada, que hace unos cuantos años es aquí. En este caso, presentando una serie de películas mías y un programa de televisión. Dentro de una pequeña retrospectiva sobre mi trabajo en los últimos años. Y bueno, traigo 5 películas y un programa de televisión. 2 de las películas que se pasan ya se habían pasado acá en esta misma muestra, que son El Asadito y El Cumple, películas que también tuvieron una difusión bastante grande en Argentina. Y aparte, bueno, otras películas que la mayoría tampoco se vieron allá, y que forman parte también del trabajo mío de los últimos años. Olha que coisa mais linda, cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. En Argentina, por ejemplo, que tuvo mucho éxito, una muy buena recepción en Mar del Plata. Sí, es lo último que presenté, no necesariamente lo último que hice, porque ya estaba filmado hace un tiempo, pero se presentó en Mar del Plata en el Festival Internacional en marzo, y bueno, es una historia que trata sobre 3 personajes durante los fatídicos días del 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina. Y un poco la mirada es una mirada crítica e irónica sobre ciertos sectores intelectuales que, bueno, participaron o participan muchas veces lo que pasa en el país a través de la televisión y o mediatizando, digamos, su mirada, ¿no? Y poniéndose una posición a veces bastante cómoda. Bueno, esta situación también es interrumpida por otro personaje, un tercer personaje, que sí estuvo en la calle, que fue amigo de la pareja protagonista, y que, bueno, a partir de la inclusión de ese tercer personaje, de alguna forma se plantea un conflicto, una crisis que bueno, lo que trato de contar, o que traté de contar con esta película, más que nada, era una mirada crítica hacia esos sectores medios y poco tomar parte también de lo que había, desde mi lugar de cineasta, tomar parte y poner una opinión acerca del momento histórico ese, ¿no? Labios de amor, sombras de amor, entre las piedras un rayo de amor, cáliz de amor, cruces de amor, clave de muerte, clave de sol, ¿qué sería la ciudad? Historias, o más que nada a veces de personajes que podrían llegar, yo diría que podrían ser amigos, a pesar de que no están en la misma película, personajes que de una película podrían saltar a la otra y ser amigos de los personajes de alguna de las otras películas. Por ese lado, a lo mejor había un lugar común de historias. Pero también he tratado de bucear en algunos trabajos últimos sobre otros costados, a lo mejor más diversos que los que trabajé en las primeras películas, como un género fantástico, en el caso de una película que se llama Tremendo Amanecer, o en el caso de Miami, un ensayo donde hay actores y hay testimonios también, buscando también la actuación desde un lugar distinto, distanciamiento, una serie de cosas que no había probado y que me interesó probar para ver, digamos, como eso después que lo digiera bien lo puedo procesar y trabajar en el futuro desde otro lugar distinto. ¿Tu libro? Y bueno, aparte de todas estas películas que traje, también traje un libro que edité el año pasado, que lo editó la editorial de la Universidad de Rosario, y que y de alguna manera también es el complemento de una de las películas, que se llama Miami, que es una reflexión también sobre lo que es el cine argentino de los últimos años y da cuenta también de mi trabajo y el trabajo de la gente que me acompaña desde hace un tiempo en la ciudad de Rosario, donde soy, comentando un poco cómo ha sido el proceso de producción de esas películas. ¿Cómo te posicionás vos, si es el caso, en esta nouvelle vague de cine argentino? Creo que las olas, digamos, que se van dando, que se van sumando cada tanto tiempo, a mí, o yo me encuentro a veces como un observador de esas olas. Por el momento puedo participar de alguna, en alguna instancia, de algunos momentos, ¿no? Pero no me siento tan parte de la ola esta, como tampoco a lo mejor me sentía parte de una ola anterior donde también me habían ubicado. Creo que me ubico más en la periferia de esto, no digo que tan, sea ni bueno ni malo, creo que es una situación que se va dando por el tipo de producción que hago, pero me coloco, me estaría yo creo en la frontera de la nueva, de esta nueva tendencia hacia Argentina. Me falgo, podría ir. Con madrejas desde el fondo del mar, cielos bajo AIDS no calmaron su sed, sacrificio de sal, siete vidas esperó por un taxi, Hay boy, una solo especificidad para en la gente que produce cine desde Rosario, hay pros y contras que le son particulares. Las contras de las cosas que nos hacen en Buenos Aires son justamente el hecho de que están hechas, no están hechas en Buenos Aires y que ahí está concentrado la mayor cantidad, digamos, del poder político, cultural y económico. Entonces, hay una desventaja. Pero por otro lado, también creo que hay una ventaja al estar puntualmente en Rosario, en el hecho de que se ha conformado una cantidad de gente y un grupo de gente importante que con capacidad de producir y con mucho talento también y con herramientas de producción, donde podemos hablar de una, de un polo de desarrollo de lo audiovisual importante, alternativo también a Buenos Aires. Entonces, y creo que desde Rosario también hay una mirada. Más allá de que son ciudades muy parecidas, Rosario y Buenos Aires, en términos de lo que es la esencia de la ciudad, pero creo que la mirada de Rosario también tiene sus particularidades, sus características, y que hace que también haya una identidad diferente del cine que puede salir de Rosario del que sale de Buenos Aires. ¿Quiénes son tus referentes en el cine, el actual y el de todos los tiempos? Mirá, creo que es como a mí me gustan muchos directores, muchas películas. Algunos me gustan y no necesariamente tengo que ver con ellos, ¿no? Por ejemplo, acá, en algunos de estos trabajos como el caso de Miami, yo me planteo un tipo como Glauber Rocha, un referente importante para lo que es el cine latinoamericano. Pero bueno. Y yo cuando hice qué sé yo, el Lazarito o el Cumple, estuve también mirando mucho lo que hacía Cassavetes, John Cassavetes en su momento, pero qué sé yo, también decirte de todas personas que son hasta marginales o han sido marginales en su tiempo histórico, que me puede gustar Woody Allen, como me puede gustar Tarkovsky, como me puede gustar Berman. O puedo ir a ver y disfrutar una película de Spielberg, ¿no? No creo que. Creo que el cine lo que tiene es que a veces, bueno, hay directores con una marca importante que eso deja huella, ¿no? Y que, como que los Godard, estaba hablando de Francia, que parece para mí uno de los modelos más importantes y uno de los tipos más inclaudicables que hay en el cine mundial. Pero también a veces son las películas mismas las que te llevan, te atrapan y te crean un universo propio que no son necesariamente los directores, ¿no? Y entonces hay veces que uno es fan de una película y a veces fan de un director, y tiene que ver con los momentos. Hay veces momentos como me gusta, sigo más a un director y a veces más a otro, y tiene que ver también con lo que uno esté viviendo, con lo que uno está procesando en cada momento, ¿no es cierto? Yo lo sigo. Godard es un referente, Glover Ochs es un referente, Cazar es un referente, pero hay veces me agarra que quiero ver todas las películas de Bergman de nuevo y las pongo a ver y encuentro ahí algo que a lo mejor no había visto antes. ¿Tu proyecto para el futuro? Yo ahora cuando vuelvo espero poder empezar a trabajar en una película nueva, que es la tercera parte de una trilogía que está conformada por El Asadito, El Cumple y la tercera que se llama La Peli. Estoy a la espera de que el Instituto de Cine me dé el ok para el proyecto que está presentado. Y a partir de ahí, bueno, veo que si a fin de año o pasado mitad de año puedo empezar. Rayo de amor, cáliz de amor, entre las piedras solo de amor, hombres de amor, guerras de amor, solo veo locas de amor, cacería la ciudad. Yo no sé hasta dónde vas, sueño de amor, sueño de amor. La escena del intento de suicidio en el asadito. Sí. ¿Qué? Hice la escena quizás más conflictiva, porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, ¿no? Es decir, hay algunos críticos que le han dicho que ¿sabes? Sin esa escena la película podría estar igual, y hay gente que dijo que esa escena es la clave para que la Central película para pase interpretar la para que la película. película pase de un lugar a otro. Y yo creo que son esas cosas que pasan así, ¿no es cierto? Y está bien que suceda eso, no que haya una escena, que haya un momento de la película donde hasta genere un conflicto en los que hablan, en los que. Sí, el Porque está. espectador es el crítico. Claro, sí, bueno, está bien. Entonces, se puede discutir por si esa escena podría estar o si esa escena justamente es el punto de quiebre para pasar a la tranquilidad de la noche y a la confesión de las partes. Pero a mí me gustó, me gusta y creo, y después de hacerla también me encontré con gente que había estado en situaciones no iguales, pero con algunas características similares, en donde ese tipo de cosas pueden suceder tranquilamente, porque la lógica de un suicidio, un intento de suicidio no tiene lógica, por lo tanto tampoco tiene lógica el momento como lo puede hacer. Claro. Y una persona que está en esa situación límite lo puede hacer solo en su casa, como lo puede hacer en el medio de una reunión de amigos para que no le suceda, ¿no? Claro. El mito de que el asadito tuvo un alto grado de improvisación durante el rodaje, que se hizo en muy poco tiempo y con muy pocos recursos. ¿Qué grado de realidad? No, es cierto, la película se filmó en un día. Hubo gran parte de la película que estuvo improvisada a partir de, obviamente, de línea, ¿no? Porque no, así que cuando improvisaste, improvisaste en una dirección, si no, es un caos. Y algunas cosas, fundamentalmente el final, estaban escritos, pero los actores también se fueron enterando sobre la marcha, sobre el final, ¿no? De manera que también a ellos mismos la sorpresa que le causa a los personajes, de alguna forma es una sorpresa que los actores también tienen porque no conocían del todo el libreto ni del todo hacia dónde iban, era una aventura, digamos, a ciegas que tenían ellos porque, bueno, sabían que iban hacia algún lado, pero no sabían a dónde. Entonces, bueno, Claro. eso también los llevaba a una instancia de realidad mucho mayor que. Sí, lo iban Iban descubriendo. descubriendo la película a medida que iban avanzando, y de hecho Sí. la película la descubrieron realmente cuando la vieron en el cine. Claro. El lugar de la música en tus películas. Mirá, últimamente como que siempre me interesó mucho la música en las películas. Y lo que traté siempre de hacer es bandas de sonidos. Siempre traté de hacer bandas de sonido que tuvieran, que de alguna forma se integraran a la película, ¿no? No, que sea una música solamente incidental. Y desde hace un tiempo largo ya que trabajo fundamentalmente con un músico que hace la banda original de la película, que se llama Talabelli, que es un músico ya bastante, bastante conocido, por lo menos un tipo que ha laburado con toda la movida de la música rosarina de principios de los 80 hasta ahora. Bueno, él labura mucho aparte de toda la cuestión digamos, electrónica dentro de la computadora, no la música electrónica, sino digamos todo lo que es la composición, con sampler, con todo el tipo que maneja muy bien el criterio de banda musical, además es docente en la escuela de cine, la parte de sonido, un tipo que es un músico y después es sonidista también, entonces es una virtud muy grande. Y aparte de esto, lo que hago también es hacerle grabar a veces a músicos temas para las películas, donde bueno, con él completamos, hacemos una banda, un soundtrack, ¿no? Así completo, con Sí. músicos. El caso del cumple, por ejemplo, bueno, grabaron muchos músicos rosarinos, desde los conocidos como Fito, que grabó dos temas para la Fito Páez, grabó dos temas para el cumple, una reversión de un tema de él, por si te vida cacería, que está en el inicio de la película, y un tema en inglés que cantó de Carly Simon, de la década 70, después, bueno, Juan Gualdín y toda esa gente también cantó en la película, músicos a lo mejor no son tan conocidos en Buenos Aires o en Argentina, que son de allá, grupos nuevos, que hicieron versión electrónica, temas viejos, bueno, una serie de Coqui de Bernardi, que es un músico también bastante medio marginal allá, pero que hace años el grupo se llama Punto G, que no sé si mejor lo tenía. Lo escuchaba cuando era pibe, Bueno, igual que vos. Punto G es el cantante en Punto G, es Coqui de Bernardi, que es el que también labura siempre conmigo, que es actor de las películas, de una de las Sí. películas, por ejemplo, y que otro de los músicos que también uso siempre para trabajar. Así que trato siempre de los. Sí, Coqui es un amigo que labura siempre. Hace de vampiro una película que traje acá. Buenísimo. Sí, bueno, muchas gracias.